Os decíamos que íbamos a hablar sobre esa sentencia del Tribunal de Madrid que ha declarado ilegal por tercera vez la central térmica de, o una central térmica de Castejón, y para comentarlo, ahora sí que sí tenemos con nosotros a Pablo Lorente. Egunon, Pablo. Egunon. Bueno, hemos recibido esa, bueno, esa nota que mandáis a los medios por tercera vez, una vez más, un tribunal, bueno, pues os ha dado la razón. Bien, es la tercera vez en un contencioso, es decir, los tres contenciosos posibles que se podrían hacer los hemos ganado los tres. Y en este caso, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vuelve a ratificar sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y del propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, lo que demuestra que después de una batalla legal, social y medioambiental que estamos llevando desde hace más de 10 años, pues no solamente teníamos las razones desde un punto de vista ético y desde un punto de vista social, sino también desde un punto de vista jurídico. Hay que decir que esta sentencia, por aclarar, no es en concreto contra la central térmica de Castejón, sino contra un segundo grupo dentro de esa central. Sí, bueno, las centrales térmicas de Castejón en estos momentos se hicieron dos centrales térmicas, una vinculada al grupo hidrocantábrico y otra a Iberdrola, y sin acabar de hacer la primera, el primer núcleo de hidrocantábrico, se empezó a hacer el segundo, son de 400 megavatios cada una. Iberdrola ya ha desestimado en hacer un segundo núcleo por razones económicas y a raíz también de la movilización popular que se empezó a pergeñar, pues de cara a que la gente se sintió engañada, entre otras cosas porque en Castejón no solamente es el sitio de Euskal Herria, sino de todo el Estado y de Europa, y probablemente a nivel mundial, donde más centrales térmicas de ciclo combinado hay por kilómetro cuadrado de habitante, en una concentración a menos de 400 metros en línea recta del centro urbano de la localidad y a 70 metros en línea recta de las primeras viviendas, con lo cual la normativa que en ese momento estaba en vigor, que era una normativa de la época del franquismo, pero que era más garantista en las distancias, hablaba de que las industrias molestas, insalubres y nocivas tenían que estar por lo menos, como es el caso de las centrales térmicas, a 2.000 metros del núcleo urbano. Y nos encontramos con que están, ya os digo, a apenas 70 metros de las primeras viviendas. Bueno, ¿y qué dicen las instituciones pertinentes en todo esto? Pues las instituciones pertinentes siguen con la boca cerrada, o en el caso del Gobierno de Navarra ha estado pergeñando continuamente legislación ad hoc y, una vez perdidas las diferentes sentencias, para legalizar la situación existente. Mañana concretamente la Plataforma de la Ribera Más Centrales No y la Fundación Sustrayera Kuntza vamos a acudir al Parlamento de Navarra, a la Comisión de Medio Ambiente, casualmente a explicar la situación de las centrales térmicas, porque no solamente se están vulnerando, digamos, la legalidad, la propia legalidad que ellos mismos se dan, es decir, hemos jugado en su campo de juego con sus árbitros, con su balón, y casi maniatados y les hemos ganado. Entonces es una demostración de que la justicia no es igual para todo el mundo, de que la justicia en el Estado español, como dijo aquel famoso alcalde de Jerez, es un cachondeo, pero es un cachondeo siempre para los mismos, para los poderosos. Y en ese sentido, mañana en el Parlamento de Nafarroa vamos a dejar claro que hay una alta responsabilidad en la mayoría de los grupos del Parlamento de Navarra que no han hecho nada y que desde luego han favorecido con su inactividad de que tanto el Gobierno de Navarra como el Gobierno del Estado hayan seguido adelante con una imposición que se une a otro tipo de conflictos ambientales, porque hay que recordar que las centrales térmicas se han hecho para algo, se han hecho para producir especulación energética y royalties y beneficios para las grandes eléctricas, que luego esas centrales térmicas tienen que desalojar por grandes autopistas que son las líneas de alta tensión, con lo cual afectan al resto del territorio navarro, y que luego también estaba previsto y sigue estando previsto a que sean las gasolineras del tren de alta velocidad, en el sentido de que necesita ese tren grandes cantidades de energía eléctrica para su funcionamiento. Es decir, el conflicto de las centrales térmicas de Castejón resume muy claramente otra serie de conflictos y concentra la lucha que tiene que ser de todos los movimientos en contra de este tipo de infraestructuras. Bueno, parece que los conflictos y las luchas se entrelazan entre sí, según lo que nos comentabas ahora, y precisamente por eso mañana, después de que a las 10 acudáis al Parlamento de Nafarroa a informar sobre esta sentencia, después hablaréis sobre alta tensión, ¿no? Sobre esa línea de alta tensión que quieren hacer entre Orcoyen y Ezcabarte. Efectivamente, los compañeros y compañeras de la plataforma en contra de la línea de alta tensión Orcoñenez-Carbarte, con los que estamos colaborando también desde la Fundación Sustraiera Kuntxa, vamos a acudir sobre todo a explicar no solamente las cuestiones medioambientales, sino también las cuestiones de racionalidad. Es decir, las líneas de alta tensión están programadas, lo mismo que la de Castillo y Chaso, que quiere atravesar a la Sacana, pues están programadas en un momento de burbuja inmobiliaria y de especulación energética a tope. Ahora mismo no hay ningún tipo de razonamiento dentro de su propio sistema especulativo y de ganancia económica capitalista para confirmar y justificar dichas construcciones. Lo que pasa es que Red Eléctrica Española, que es la promotora, pues está en manos privadas, incluso de fondos de inversión extranjeros, y lo que hacen es ganar dinero, les da igual el fundamento o la misión de su proyecto. Es decir, no se está en el Estado, pero tampoco en Euskal Herria ni en la Unión Europea, lógicamente, haciendo una planificación democrática de un modelo de soberanía energética, sino que se sigue en base a la razón del capital y de los grandes oligopolios. Pues Pablo, darte las gracias, sobre todo por explicarnos en qué consiste esa sentencia que hemos conocido esta semana sobre la térmica de Castejón, y bueno, estaremos también pendientes, por un lado, de esa comparecencia mañana en el Parlamento, y por otro, sobre todo, de esa rueda de prensa, que quedaréis, si no me equivoco, a partir de las 11 de la mañana. A mí, Esker. A mí, Esker. Agur.